Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hoy día nos venimos aquí a la ciudad de Mina Clavero para hablar con una integrante de la agrupación Huellitas. Ella es Ana López y, bueno, gentilmente aquí nos ha recibido. Nos gustaría en principio que cuente qué es Huellitas para quien no lo sabe todavía. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola a todos. Bueno, les cuento un poco. Huellitas nació hace más de 10 años por una integrante del grupo que hoy no está con nosotros, pero sí sigue colaborando y, bueno, forma lo que es hoy Huellitas en Tras la Sierra. ¿Por qué en Tras la Sierra? Porque, bueno, en ese momento cuando se crea había varias localidades que no había agrupaciones que rescaten animales o que estén con el tema de perros o animales extraviados y, bueno, se puso Tras la Sierra. Tratamos de llegar a la mayoría de las localidades. A veces ya hay otros grupos formados en otras localidades que también están participando y ayudando a su manera con agrupaciones pequeñas. Y quizás el grueso nuestro está en Mina Clavero, Brochero, Arroyo Los Patos. Pero la zona de influencia donde podemos llegar y ayudar o estar en contacto con las agrupaciones que están ayudando en esas localidades, como es el Rescate Nono, como es la gente de Colibrí en Las Rabonas, como es la gente de... Bueno, la gente de Villa de las Rosas también. ¿Qué hace? Entonces, eras una agrupación. ¿Qué hace puntualmente? Puntualmente, el objetivo nuestro es ayudar a aquellos animales en situación de calle, o sea, que no tienen dueños. Pero eso no nos libra de que cualquier animal que resulte accidentado, más que tenga o no dueña, nosotros no vamos a ponernos a pensar. Entonces, accionamos, los rescatamos o le damos asistencia y después publicamos en nuestros grupos de Facebook a ver si conseguimos el dueño del animal y en el caso de que no, bueno, los asistimos directamente nosotros. Principalmente es eso lo que decimos. Asistimos a animales que o sufren un accidente o están siendo maltratados porque hay muchos vecinos que nos avisan de situaciones de maltrato, entonces por ahí no es rescatar, sino ir a hablar con las personas que tienen los animales, que entiendan qué es el maltrato y les puedan cambiar la forma de vida del animal, ¿no? Que a veces cuesta mucho hacerle entender a la gente que el animal es un ser sintiente y por ende no es una cosa que se la tiene ahí y no se la tiene que asistir, ni alimentar, ni proveer de una ayuda, ¿no? Hay muchas situaciones que se nos dan de maltrato que podemos intervenir, otras que se nos exceden y, bueno, tenemos que pedir por las vías legales. Pero, bueno, eso también un poco de concientización que a veces tratamos de hacerlo a través de nuestras redes sociales. A veces hay integrantes que han ido y han asistido y dado charlas en escuelas, que consideramos que es donde empieza la base de la concientización en los niños para que a futuro, bueno, entiendan que por ahí en la gomera o el perrito no es un juguete que no es, que el animalito siente. Y, bueno, hay chicas que tienen esa capacidad de ir a dar charlas en las escuelas. Bueno, ustedes son una agrupación, son sin fines de lucro. ¿Dónde consiguen los fondos para, no sé, hay un perro atropellado, tienen que operarlo, tienen que curarlo? Bueno, nosotros tenemos un grupo que digamos que somos más activos y tenemos un grupo de colaboradores. Los fondos nuestros vienen de las alcancías que tenemos en distintos locales de los pueblos de Mina, de Brochero o de Arroyo de los Patos también. También a veces para recaudar fondos, porque todo animal que encontramos en la calle, no es que nosotros no tenemos veterinarios propios, o sea, nosotros los veterinarios nos cobran. Entonces, por ahí nos tienen paciencia en el tema del pago, ¿no? Porque a veces nos extendemos en las fechas de pagar, pero, bueno, los fondos salen de ahí. Cuando son casos que últimamente, porque aparte esos fondos que sacamos de las alcancías es para alimentar animales que tenemos en tránsito, que la gente los tiene en tránsito, que hoy actualmente tenemos un staff de 30 animales que hay que asistirlos con alimento todos los meses, cada 15 días hacemos compras con eso, y cuando son casos graves o operaciones que se nos van del presupuesto, publicamos, pedimos colaboración, la gente realmente nos colabora muchísimo, no es que nos dan la plata a nosotros ponemos los CBU, o sea, hablamos con los veterinarios y le decimos, usted vaya y deposite lo que pueda en tal veterinaria, que es la que está el animal. Entonces directamente, si es una operación un tratamiento muy costoso, para nosotros, para nuestro poco presupuesto, la gente es increíble cómo se compromete y va. Y también el tema de las castraciones, porque nosotros no tenemos veterinarios que nos castren, o sea, hacen precio módico, algunos precios, digamos, un poco más bajos, pero en casos puntuales. Claro, pero como decíamos hace un rato, ustedes están acá en Mina Clavero, pero de repente te llaman de Copina o de Panaolma, che, Ana, hay un perro atropellado a la costa de la ruta, y ustedes ponen de su bolsillo y van corriendo a buscarlo. Sí, sí, o sea, nosotros todo lo que lo hacemos, o sea, las personas que trabajan, que estamos en, no trabajamos, estamos en Huellita porque por vocación, porque nos gusta esto, todos los pastos nuestros son nuestros. Y, por ejemplo, si nos avisan de donde sea, vamos. O sea, hace poco un perro en Copina, tuvimos la necesidad de asistirlo porque estaba tirado en la ruta casi 2 noches y, bueno, el animal se lo bajó, se lo operó. Está en recuperación porque hay que volverlo a operar. Nos han avisado de Panaolma, hemos ido a San Lorenzo. Hay localidades y lugares que hemos conocido que antes no conocíamos yendo a buscar un perro o nos avisan también de animales grandes, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque ustedes, yo siempre imagino Huellitas perro-gato, pero no sé, es animales, atendieron un loro, un caballo, no sé. Claro, nosotros siempre decimos en el grupo que todo, ayudamos a todos los animales, entonces nos ha pasado en su momento hasta de un zorro bebé que le hemos tenido en tránsito, después cuando son animales exóticos que son fauna autóctona, bueno, se comunica uno con la parte de ambiente de fauna y bueno, después ellos los retiran y los llevan al tatu carreta. Nos ha pasado con un zorro que tuvimos, nos ha pasado también hace poco que te avisan y bueno, y uno va. Con caballos nos avisan muchísimo de maltrato en ese sentido. Bueno, ¿cómo hace, Ana, la gente que quiere colaborar con Huellitas o la gente que quiere avisarle, ¿no?, que hay un perro, un gato acá, maltrato? ¿Dónde se comunica con ustedes? Nosotros no tenemos un teléfono fijo. Tenemos, sí, un perfil de Facebook que es Huellitas en Tras la Sierra. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Huellitas Perdidos Encontrados, que a través de los... Ahí hay un botón de mensaje. Y hay dos personas del grupo que están continuamente mirando los mensajes que llegan a esa página. O sea que si se comunican por mensaje, por ahí la respuesta llegará, no llega automáticamente, pero pasan no más de media hora, 40 minutos y van a recibir la respuesta. Entonces, o cuando publican, van a ver que siempre hay alguien de Huellita que está preguntando dónde es o si fue asistido o no. Bueno, Ana, muy interesante lo que nos contaste. Muchas gracias por recibir Radio Grito. Bueno, esperemos que la gente colabore también, que la gente se concientice, ¿no? Como bien dijiste vos, que un perrito no es un juguete, sino es un animal que siente, que vive y, bueno, a tratarlo bien. Sí, más allá de que la gente que por ahí que estamos trabajando más en esta parte de asistencia al animal, creo que todos podemos dar una mano desde nuestro lugar. O sea, si vemos una situación de maltrato y es nuestro vecino, bueno, comunicarlo, ver de alguna forma de hablarle, si a veces hay gente que no quiere hablar por no llevarse mal con el vecino, pero bueno, avisarnos, a veces nosotros nos hacemos el tiempo de llegarnos a hablar con esas personas, a veces eso resulta, a veces no. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.